invitarles a todos ustedes una pieza de concierto moderno, que es el Concierto Varsovia. Esperemos que les guste. Bueno, pues esas ovaciones son para decir que ya llegamos. Ya estamos aquí en este su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y pues saludando a toda la bandita. Que bueno, pues seguimos haciendo los programas grabados debido a que pues todavía no podemos echar a andar esta madre. Pero bueno, no queremos dejar pasar más tiempo. Así es de que pues tenemos aquí otro programita grabado. Otra vez. Pues dedicado a al rock de los 70. Espero que les lata la propuesta del día de hoy. Sí, rock de los 70 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues es un acoplado que nos habían pasado ya por ahí. Bueno, ya tiene rato que nos los pasaron, pero pues no podíamos poderlo hacer debido a la bronca del transmisor, pero bueno, pues vamos a hacerlo así grabado. Es una recopilación de varios discos de los años 70 y bueno, pues lo que escuchamos hace ratito, Concierto Varsovia, es una banda que se llama Los Monjes. Y también hace rato escuchamos La Flauta de Fulano con los Duk Duks, así que vamos a tener a Los Monjes, a los Duk Duks y también a Enigma, otra super bandota, también a Mayita Campos. Así es de que pues ahí va a estar más o menos movido el rollo con recordando a pues estos pilares del rock mexicano. Así es de que bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todos a este programa. Vamos a darle causa entonces a todas estas rolitas, recordando a todas esas bandas setenteras que dejaron aquí algo grabadito. Y bueno, pues para aquellas cabecitas blancas que nos escuchen, que recuerden también algo de aquellos años de los 70s con estas bandas: Enigma, Duk Duks, Los Monjes y bueno, pues también Mayita Campos. Vamos a escuchar ahora ya se pasmó. No, ya está jalando. Vamos a escuchar al Enigma. Esta canción se llama Bajo el signo de Acuario, una clásica también de esta bandota Enigma. I was born. Bueno, pues escucharon ahí esa rolita que se llamó Caravana, de esta banda desaparecida ya, que se llama Los Monjes. También escuchamos Bajo el Signo de Acuario con Enigma. Y bueno, nada más dejamos dos rolitas porque esta de Caravana está bastante larga. Y bueno, bastante chida, porque se avienta ahí un solo de bataca muy chido. Y bueno, pues ya las demás rolitas creo que ya están más gorditas. Bueno, eso espero. Sí, ya las demás rolas son tranquilas. Hay como dos más movidonas. Pero esta es la más en cuanto a tiempo, ¿no? Bueno, pues también traemos por aquí una entrevista que, bueno, más que una entrevista, fue una conferencia a la cual invitamos al carnal Javier Hernández Chelico hace ya un tiempecillo, nada más que no habíamos podido sacar la entrevista. La entrevista no, la conferencia. Esto se dio en el marco de una exposición que realizamos por acá en Los Rumbos de Azcapo. Una expo rock mexicano. Y bueno, dentro de las actividades que planteamos, pues era platicar con la gente que pues ha estado metida en el rollo del rock mexicano pues durante toda su vida, como es el caso del buen Chelico. Y que bueno, pues es un cuate que pues tiene una trayectoria ya muy, muy amplia en la cuestión del rock. Conoce a la mayor parte, o yo creo que a todos los grupos de rock de antaño también, de estos que estamos ahorita programando en este segmento. Y bueno, pues ahorita me acordé que teníamos esa entrevista ahí. Dijimos, pues yo creo que es momento, con este contexto que le estamos dando o que se le da de rock mexicano de los 70s, pues que también hablara pues un compa que sabe bastante sobre el tema. Así que bueno, pues vamos a poner unos cachitos, unos extractos de esta conferencia que dio el buen Javier Hernández Chelico. México, no, siempre porque no había equipo para, no había el sistema de audio, la estructura, ¿no? La estructura para, entonces yo fui a Vándaro y a mí me tocó ver a Armando Molina como de aquí al último muro. Ya no se escuchaba nada de bueno, sí se escuchaba, pero más acorde ahí, terrible. Y Armando lo distinguí porque salió con una camisa verde eléctrico, pantalón, ropa mayativa, digo, llamativa. En el escenario nomás se veía como si fuera un títere, yo lo veía como si fuera un títere porque andaba de aquí para allá con su guitarra. Fue visual. Yo creo que lo que en realidad sucedió en Avándaro fue la convocatoria que tuvo el rock, los chavos que fueron y lo que se vivió como personas. Porque musicalmente, aunque hayan sido muy talentosos, no pudieron ofrecer nada por carecer de un equipo adecuado. Otro mito de Avándaro, dicen que después de Avándaro el rock sufrió una represión y una depresión y que se refugió en los hoyos funky. Eso es mentira, porque antes de Avándaro ya existían los hoyos funky. Lo que sucede es que el rock, los que estamos aquí sabemos que no vende. El rock siempre ha estado, el rock del que nosotros estamos hablando, siempre ha estado marginado. Actualmente son pocos los grupos que tienen las facilidades de Luis Miguel o de Alejandra Guzmán, son pocos. Entonces el rock siempre ha sufrido ese tipo de, muchos le llaman represión, yo le llamo que no deja dinero, por eso los empresarios no hacen nada con él. ¿Por qué? ¿Por qué no deja dinero el rock? Porque va dirigido a jóvenes, y todos cuando fuimos jóvenes, bueno, los de acá, cuando fuimos jóvenes los de acá, sabemos que cuando uno es joven no hay tanta lana. Aunque papá tenga dinero, uno no tiene tanto dinero. Entonces comprar disco, ir a un concierto, vestirte como se viste tu ídolo gangolero, está heavy. Entonces el rock para los grandes negociantes no es negocio. Por eso el rock ha sufrido tanto, no por su imagen o por su rebeldía, sino porque no deja dinero a los grandes empresarios. Y qué bueno porque así han surgido bandas que han luchado, que se establecen, que son combativas, que en sus letras implican muchas cosas. Yo digo que no hay mal que por bien no venga. Pero a ver, pregunta, no para que no sea monólogo esto. Murió su perro y el segundo murió su gato. El tercero

Y bueno, pues espero que se escuche más o menos ahí la el audio, porque lo estamos sacando así como que de un teléfono, entonces sí nos está costando un poco de trabajín. Y bueno, pues la onda, ay, espérenme tantito porque ya se alocaron acá los perros como siempre. Y pues la onda es que tengamos también ahí la información pues de viva voz de alguien que vivió o que estuvo presente en aquella época, que se estaba dando. Por ejemplo, habla de Avándaro, que él estuvo en Avándaro y bueno, pues registró también dos, tres cosas que pues que nosotros ya no vivimos, no nos tocó, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar escuchando al buen Javier Hernández Chelico en este audio que tenemos de esta conferencia que pues por acá dio el buen Chelico sobre el rock mexicano. Socialmente sí. Les voy a decir algo que ojalá no salga de aquí nunca porque siento feo. El rock ha sido misógino y no nos hemos dado cuenta cabalmente. El rock ha sido misógino, pero digo que no salga de aquí porque que no se entere Tere Estrada, porque si no hace otro libro. Le voy a decir. Vamos a hacer un recorrido tranquilo por las épocas, por títulos de rock. Popotitos, Mi Chica Alborotada, sí, Presumida, claro. Actual, bueno, después, Las Viejas del DF. Sí. Así de volada se me ocurren algunos títulos, ¿no? Y tiene, hay más, ¿no? Hay más. Sí. Es medio misógino el rock. Pero también han surgido letras, a mí se me hacen unas letras buenísimas, generalmente blues, por ejemplo, yo creo letristas pues no tan contemporáneos como Jaime López, como José Cruz, como Pepe Lorza, como han reivindicado a la mujer y le han puesto un lugar preponderante, pero políticamente no. Entonces ustedes dirán, ¿por qué le tengo tanto afecto al rock? Porque se ha movido estructuras sociales, por eso, pero políticas no, sociales desde el principio. Eso que los niños bien de los TikTok y los locos dejaran su vida como policía a tocar, ya implica cierto movimiento social. Sus mamás, sus papás no, pues ¿cómo te vas a juntar con este delincuente con el gobierno? Y ellos trataron de hacerlo y lo lograron. Yo creo que por eso me gusta el rock, porque mueve estructuras sociales. Estructuras sociales, sexuales, costumbristas. En 1960, me voy a citar a mí mismo, en 1960, una persona como yo, no debía tener pelo largo, no debía decir así. Yo ahorita ya debía estar con mis 8 nietos, contándole, leyéndoles un cuento según la tradición. Pero ¿qué consiguió el rock? Que ahorita yo a esta edad está aquí con jóvenes, está aquí platicando, y que ustedes, franca y sinceramente, me tuteen. Ese es un avance que mucho le debemos al rock. Entonces el rock no nada más es música, el rock se ha convertido en muchas cosas. En algo personal, yo trabajo en un periódico donde voy así, a donde me invitan, es decir, al Four Seasons, al cualquier hotel, voy como estoy. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque desde hace muchos años me gusta el rock y sé que lo de afuera es, no sé si imagen, es moda, es. El rock enseña también a acercarse a la neta. No encuentro otro término. El rock te enseña a ser neto. Y no sé ahora, es decir, no sé de hace 15 días a la fecha, no sé, pero de hace 15 días para atrás, también el rock te acercaba a la búsqueda, te acercaba a la literatura, al teatro, a ciencias, hasta a ciencias ocultas como la astrología y el chamanismo y esas cosas. Ahora no sé, de hace 15 días. Pero antes sí, yo, por ejemplo, inclusive hay grupos que tomaban nombres de grandes literatos para cantante, ¿no? El conocido por los Doors, ¿no? O Stephen Wall, o Spockitude, en fin. Ahora, pues la verdad no sé si hay algún grupo que haya tomado un nombre de algún literato, de algún hecho histórico. Bueno, ahorita me acordé. Alguien me querrá decir qué quiere decir Tin Tops. Hace rato nombramos al grupo Tin Tops, ¿no? ¿Cuál sería el nombre en español de Tin Tops? Angel, when I look at your hair, I feel so bad. pasa en mi mente. No quiero que tú las pienses. Problemas dan tristeza, tristeza da la muerte. Es preocupación, es preocupación, es preocupación. Don Sebastián tuvo problemas. Bueno, pues ahí estuvo Baby. Bueno, esto la última rolita que escuchamos fueron Problemas en la Mente y fueron Los Monjes. Los Monjes Locos. También de Los Monjes, Tú Eres Mi Ángel. Y Baby Love con Mayita Campos. También ahí tres rolitas ligadas. Y bueno, pues acá seguimos en el rollo de de escuchar a este carnal, al buen Javier Hernández Chelico, sobre el rollo del rock mexicano. Estaba platicando algo acerca de los Teen Tops o los nombres, ¿no?, que se ponían anteriormente, que se buscaba un nombre, ¿no?, ahora sí que hasta pensado, ¿no? Hablaba de los Doors o del Steppenwolf, de dos, tres grupos que, bueno, pues han dejado huella, y el nombre creo que representa también mucho, ¿no? Vamos a seguir escuchando al buen Chelico aquí en este programa. Que había en California contra la guerra de Vietnam y todo esto, ¿no? entonces surge más o menos en esa época, o está en esa época el Los Barmen. Sí, finales, ya un poquito después de la generación de la flor, de los hijos de la flor, de los hippies. Ándale, en la onda. Que aquí fue los hipitecas. Los llamados hipitecas. Hubo un cura, por ahí buscan en internet el nombre de un cura que es, para mí es uno de los curas más alivianados que conozco. Se apellida Marroquí, ahorita me acuerdo su nombre. Marroquí. Él leyó un texto que se llama La Desmitificación de Cristo. Y uno piensa que desmitificar a Cristo es atentar contra la iglesia. Y no, es toda una enseñanza ese Enrique Marroquí. Por ahí, si lo apuntan y lo leen, Enrique Marroquín fue el que inventó ese término de los hipitecas. Porque dice que había una diferencia entre los hippies gabachos y los hippies mexicanos. Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los hippies gabachos eran veteranos de guerra, a pesar de ser jóvenes, ya eran veteranos de guerra, porque venían de Vietnam. Pero sucede que en Estados Unidos a los veteranos de guerra les dan lana. Entonces ellos venían pensionados, venían con lana, dejaban que sea el pelo, pero tenían el billete. Sí. Y los hippies mexicanos no tenían nada. Todos nos ven, ay, muchos mexicanos mugrosos. Entonces había diferencias, Robert. Pero estábamos hablando de Robert. ¿Alguna pregunta? Anímense. O si no, yo lo señalo, ¿eh? ¿Cuál sería la noción que tú consideras que tiene la gente en general sobre lo que sería los mexicanos? O sea, no sea lo que nosotros creamos, porque aquí era una exposición de Juan Señor de fotografía y mezclaron a Caifán, mezclaron a los cubanos, me parece, no le he ido a ver, pero ¿cuál sería lo que la gente normalmente ubica o relaciona directamente con los mexicanos? ¿Y por qué sería que la gente va a ir a este concierto? Yo creo que habría que distinguir dos partes de personas, las que les gusta el rock y las que no les gusta el rock, así de fácil. Es decir, a los que no les interesa el rock, no les importa que en México haya heavy metal, haya rock urbano, haya todos los géneros que hay del rock, no les interesa en absoluto. Y a los que nos gusta el rock, nos debería interesar, pero no debemos hacer esas separaciones. Es decir, para mí rock a veces ya no es el ritmo, sino la actitud. A los que nos gusta el rock, traemos como la marca de Caín. Ya ven que los descendientes de Caín traían la marca de que eran malos. Pero dicho así. Entonces, a los que nos gusta el rock, no sé si a ustedes les haya pasado que alguien, aunque no esté vestido por lo que va a decir, uno dice, güey, le gusta el rock. Algo te dice que le gusta el rock. Hey. Digo, no sé si a ustedes les haya pasado. Sí. Te sabes un taxi y le cambia. O si ibas al corte, entonces anda bien, anda con el pelo tradicional, pero algo lo traiciona y le gusta el rock este cuate. Ah, bueno, entonces ellos, a los que nos gusta el rock, no deben tener diferencia entre. Yo sí mezclaría a ¿quién te diré? A Luzbel en una misma exposición. Yo pondría a Luzbel, a Iconoclasta, a Caifanes, a Real de 14, a Santa Sabina, a Control Machete, a Plástico, al Personal. Si te das cuenta, todos ellos son, a Café Tacuba, todos ellos son totalmente diferentes entre sí en cuanto a ritmo y propuesta. ¿Pero qué los une? Eso que no se puede definir, eso que todavía no tenemos definido. Un rock que solo a los que nos gusta sabemos qué tipo de rock. La otra vez estaba diciendo, ¿cómo distinguir al rock al que yo me refiero y el rock que programan, el rock que se hace por negocio? ¿Cómo distinguirlo? Yo creo que es relativamente fácil. Como ritmo, y seamos honestos y seamos netos, como ritmo rock and roll, rock, como ritmo rock, Alejandra Guzmán trae una bandota que toca rock preciso y macizo. ¿No han oído a Alejandra Guzmán en vivo? Tenemos prejuicios, decimos, ay, qué. Pero oye, su banda musical, estamos hablando musicalmente, a tiempo, bien amalgamado, ¿cómo tocan esos? Mira, exactitos, tienen punch, pero les falta algo. Ellos tocan porque ganan dinero, claro, porque ellos. Es su trabajo habitual. Y el rock que nosotros hablamos, a veces los chavos que tocan el rock que a nosotros nos gusta, a veces me cae que están medio desafinados, fuera de tiempo, pero le echan tanto sentimiento que están chidos. Sí. ellos proyectan algo que solo los artistas pueden proyectar, eso de unir al público con ellos. Yo creo que esa es la diferencia. Pero yo creo que sí, debemos mezclar todos los géneros. She's gotta get ready, gotta hit the call of the woman. driver home and the steady. Got to quit the power, she's got to get ready. Got to hit the ball for one mile. Got to quit the power, she's got to get ready. Got to hit the ball for one mile. Let it take the burden away from you. Got to hit the ball for one mile. Yeah, got to quit the power, she's got to get ready. Got to hit the ball for one mile. Yeah. Oh, woman. Ciudad. Bueno, eso fue la Mallita Campos con el último blues en la ciudad. Y también escuchamos a la banda de Enigma con El Llamado de la Hembra. Y con la rola que iniciamos, después de escuchar el audio del, de esta conferencia de Chelico, fue con la que abrimos la, este bloquecito, fue con El Loco de los Duk Duks. Duk Duks también en este programa, pues de las bandas de los años 70. Y bueno, pues por ahí estaba preguntando, bueno, estaban comentando en esta conferencia acerca de, pues no sé, esta cuestión que hay entre los géneros del rock, ¿no? Ahí cuestionaba una chica, creo que no se oye muy bien el audio, porque bueno, fue una pregunta que se hizo lejos de donde estaba la grabadora, pero preguntaba que por qué hacían una mezcolanza de en la exposición de rock mexicano, que por qué ponían a bandas como Mara, como Caifanes, como Café Tacuba, como el Trisouls in My Mai, que por qué hacíamos una mezcolanza tan fea. Que decía que, bueno, ella planteaba que eso no era, algunos de ellos no eran de rock mexicano. Y bueno, pues ahí contestó el Chelico, pues muy bien, que realmente pues todos estos géneros son rock, ¿no? No se puede etiquetar nada más a lo que se le llama que por rock mexicano solamente al rock urbano, ¿no? Que bueno, pues se ha tratado de relacionar todo eso con rock mexicano. Y el rock mexicano es súper amplísimo. Bueno, el género rock, pues no sé, existe el metal, existe el dark, existe obviamente el urbano, el rupestre, el pop, ¿no? Entonces, los géneros dentro del rock mexicano pues son también muy amplios, y dentro de esos géneros hay otros subgéneros. Entonces, sí es muy complejo, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene sus gustos musicales así como muy clavados, pero bueno, dentro del rock mexicano, híjole, pues existe una amplísima variedad, ¿no? Hay cuates que hacen rollos experimentales muy chidos dentro del rock. Pues uno de ellos por ahí, de esta época, pues por ejemplo, los compas de Nuevo México, de Carlos Mata, pues mezclaban precisamente el rock con mariachi, ¿no? Entonces, pues no sé, lo mismo puede suceder con otros géneros de otra que no sea rock, ¿no? Con ritmos latinos, como lo hace Santana, ¿no? Entonces sí, sí, dentro del rock pues hay una vertiente encabronadísima de géneros y subgéneros, que bueno, pues es difícil, ¿no? Luego poder aglutinar o poder convencer, o no convencer, sino pues así como ¿cómo se puede decir? Aglutinarlos todos en una sola cajita, ¿no? Es difícil por la variedad que existe de géneros y los gustos que tiene la gente, ¿no? En este caso, bueno, pues escuchamos algo de blues con Mallita Campos, algo más pesadín con El Llamado de la Hembra con Enigma, y algo muy loco, ¿no? Con los Duk Duks, ¿no? Precisamente se llama El Loco. Entonces, bueno, pues y es lo que decía por ahí el Chelico, pues no hay que clavarse tampoco en un solo ritmo, ¿no? En el ritmo a lo mejor X, ¿no? De un género, sino que es mucho más amplio el rollo del rock, ¿no? Y bueno, pues en esa tesitura nosotros hicimos esa exposición con un chorro de géneros, ¿no? De metal, punk, reggae, ¿no? Urbano también, y metal, no sé, un chorro de grupos que bueno, de una u otra forma son los pilares del rock mexicano, ¿no? Dentro de los géneros del rock mexicano, y cada uno de la gente que está dentro de esos géneros, pues reconoce a estos grupos como los iniciadores de este movimiento de rock mexicano. Bueno, vamos a la música, porque ahorita se nos perdió un poco el audio, pero vamos a escuchar vamos a escuchar bueno, ya lo escuchamos. Híjole, vamos a escuchar esta de los monjes, que se llama Batman, a ver qué les parece. Yeah. siento bonito, llenas mi vida de música y amor. Continuar con este pan que tiene en esta variante para siempre entre los dos. We'll be right back. ¡Órale! Eso se llamó 69. ¡Qué bonito número! Bueno, no sé si sea una connotación sexual o algo así, o no sé por qué 69, pero así se llama la rola que escuchamos de Enigma. Y también escuchamos a Mayita Campos con ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonita música! Dice. Y también a Los Monjes con Batman. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Recuerdan esa rolita? Pues ahí estuvo. Pues bueno, ya encontramos ahora sí el audio donde íbamos. De repente se nos cuatrapió aquí la grabación. Pero bueno, ya lo tenemos. Y bueno, nada más para comentar que pues que nos pueden seguir todavía en las distintos espacios que tenemos, como Tiempo de Híbridos. Bueno, el espacio Tiempo de Híbridos de Facebook ya está bastante saturado, pero tenemos la página que se llama Sublevarte Radio, y tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio también. Para que no se pierdan, cualquiera de estas dos opciones nos pueden ahí seguir y apuntarse, y acá los palomeamos. La otra es también que bueno, pues nos pueden seguir dentro de los ya tenemos saturado el grupo de amigos en Tiempo de Híbridos, pero lo pueden apuntar ahí en los seguidores, pues también ahí les estamos subiendo todos los podcasts diario, estamos subiendo podcasts. Y la otra es que se apunten en el personal, que es de Ricardo Nicasio, es mi nombre. Y ahí también estamos subiendo todos los podcasts. Entonces hay bastante forma. Y también los grupos, tenemos bastantes grupos donde estamos anotados y donde también estamos subiendo toda la información, todos los podcasts, principalmente pues de rock, ¿no? Como estamos haciendo de rock, pues tiene que ser de rock. Bueno, vamos a hacer ya el último cortecito de esta charla que tuvimos ahí con el buen Javier Hernández Chelico, hablando sobre el rock mexicano. ¿Y saben qué personaje los unió? El rock. Jamás, antes de Abándaro, jamás nadie había reunido a 300.000 jóvenes. El rock sí le movió el esquema a papá gobierno. ¿Y luego, mano? No, yo un poco también lo que menciona la mezcla que dices, a lo mejor de distintos géneros. Lo que nosotros queremos presentar aquí en la exposición es pues todos los algunos de los grupos que lograron grabar dentro de la época cuando todavía estaban los discos de 33 revoluciones, pero mostrar también toda los géneros, como dice Javier, ¿no? Del rock, ¿no? Hay punk, hay metal, están los rupestres, hay blues, y también hay los viejitos. Tenemos nada más tres discos así viejos de los Hooligans, que son de los primeros. Por ahí está Jorge Belmont y otro que no me acuerdo. Son tres discos. Entonces lo que queramos abarcar es un poco eso desde el 60 y tantos hasta cuando se dejaron de editar los discos de 33 revoluciones, ¿no? Entonces dentro de eso pues agarra un cacho de los 80s, cuando surgen estas bandas, ¿no? Los Caifanes, los Amantes de Lola, ¿quién más está por ahí? Pues más o menos de esa época. Neón, Maldita Vecindad también está por ahí, un disco de La Maldita. Híjole, sí, no me acuerdo, pero sí hay varios, y son de todas las corrientes, ¿no? Blues, metal, punk, de los rupestres, está varios del Rodrigo González, de Roberto González, este, Jaime López, aunque Jaime dice que no es rupestre, ¿no? Ni Dios lo quiera. Así dice, ni Dios lo quiera. Bueno, muchos, muchos, muchos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué, este, la, ¿por qué tu pregunta de eso de la mezcla? ¿No te gusta la...? La... No, porque de pronto me da la... Pensaba en torno al tema que dice el rock mexicano. Porque yo invité a varias personas que vinieron, que yo voy a una conferencia, una de las exposiciones, y me decían, pero no, este, ¿cómo los mexicanos? ¿Son cubanos? Y yo igual para mí lo relacionamos a los cubanos, no es el rock mexicano. Como llaman en español, en nuestro idioma, lo nacional. Y de pronto me parece que usar la palabra rock mexicano es asumir que por nacimiento o naturalización está en el mismo territorio, porque a veces es otro rollo, ¿no? Pensar que es el rock mexicano, o sea, a partir de que el rock trae temáticas anarquistas, o si el metal trae temáticas religiosas, a lo mejor de demonios o lo que sea. De pronto, si eso es lo mexicano, realmente lo representativo por mayoría, estadísticamente, como mexicano. Entonces, yo les decía, pero ¿qué hay de clase de adentro que van a hacer, que van a exponer? Y ya, bueno, es que lo que ya tenemos en vida es que va a ser como una variante, ¿no? Va a ser una gama en la que se maneja lo que entienda como rock en español, ¿no? De rock que se produjo aquí. Ah, entonces no. Dije, bueno, pero yo pues entendí, estuvo esta. ¿Cómo se llama? Angélica Infante, ¿no? Uh-huh. En la exposición. Ah, no, Angélica Infante ni siquiera canta, ya ni siquiera da las entradas, ¿no? O sea, una mujer que dentro del ámbito de los canoles es visible por cómo es físicamente o no, que es una mujer, pero dentro de las tocadas es mucho más representativo con otros grupos. Entonces, por eso la pregunta de por qué hacer toda esta mezcla en un lugar, porque en las tocadas, digo, si fuera lo mismo, se ve el río latín. O sea, puede estar en un grupo de esos o hacer esa variación, pero la banda Bossi o Dylan Ross no les gusta mucho. Por lo mismo, la misma audiencia y los públicos no son tan, no están tan de acuerdo con que haya esa clase de escuela. Por eso pregunto, ¿por qué hicieron la unión o a partir de qué la vinculación como rock mexicano? Mira, yo no voy a hablar de la expo porque yo no estoy en la organización. Pero fíjate que yo he escrito de rock, doy talleres de rock. Y por ejemplo, dice rock urbano, porque lo he platicado. El rock urbano nada nace por generación espontánea, como dije hace un rato. El rock urbano tiene sus raíces más directas en el movimiento rupestre. Entonces hay que darle seguimiento. El movimiento rupestre, ¿de dónde tiene seguimiento? Entonces, a mí, lo que decía hace un rato, si no es un poco injusto, o si no injusto, al menos medio sectario, que ahora los metaleros no se junten con los de rock urbano, los de rock urbano no sé si me explico. Porque al final de cuentas, el hilo conductor de toda esta cultura es el rock, sea cual sea el género. Entonces, además, esta es una opinión muy personal, es como todo en la vida. Cuando tú te dedicas nada más a una sola cosa, el abanico no se abre y se cierra. Y por ejemplo, a los que les gusta nada más el metal, para hablar del metal, no te escuchan otra cosa que no sea metal, y de veras, se pierden muchas cosas que hay en otros. En otras propuestas. Tanto el rock urbano tiene influencias de blues también, tiene influencia de balada, es decir, es una mezcolanza. Pero si nos abrimos y vemos todo el abanico que nos ofrece el rock mexicano tiene razón, ¿a qué llamaríamos rock mexicano? ¿Al rock que se hace en México? ¿Al rock que hacen los mexicanos? ¿A qué llamaríamos? Pero yo creo a todo eso, al rock que se hace en México y que lo hacen los mexicanos. Pero no es el mismo rock lo que está haciendo un cuate de Tijuana que un chavo de Oaxaca. Y no por eso deja de ser rock mexicano, ni el de Tijuana, ni el de Oaxaca. A mí se me haría muy mala onda de que el rock de Oaxaca lo despreciaran porque les falta técnica, les faltan muchas cosas. No sé si hayas escuchado algún grupo de Oaxaca. A veces son muy, digo, yo soy oaxaqueño, pero reconozco que con los de Tijuana tienen cerca todo instrumentos, está más cerca del rock, entonces son más rock and rolleros auditivamente, a lo mejor hasta visual. Entonces yo sí considero que el rock mexicano es el oaxaqueño como el de Tijuana, el rock urbano como el metal hecho en México, como el blues que hace José Cruz, o como no sé si más o menos me haga entender. Sí, porque bueno, ahí era otro problema que tenía desde la zona Bueno, pues ahí estuvo el final, este final acá de mariachi de tan tarán, tan tarriata, tan tarriata, como dirían los lupitos. Pues sí, ahí estuvo esta rolita, Duk Duks, gente tonta, así le puso a esta rola. Y bueno, pues por cuestión de tiempo ya no podemos seguir escuchando más acerca de la conferencia o esta plática, charla amena que sostuvimos con el buen Javier Hernández Chelico ya hace un buen ratillo. Pero bueno, pues en otra ocasión damos la segunda parte en otro programita, esperemos que ya sea en vivo. Y bueno, por lo pronto pues nos despedimos, muchas gracias. Queremos agradecer también a Laura Hernández, que nos pasó este disco. Gracias de verdad, Laurita, que pues con esto pues, alimentas acá el rollo del rock y el rollo de la radio también con este material que nos pasó Laura Hernández. Gracias. Y bueno, pues pues espero que ya pronto restablezcamos la señal y que bueno, pues nos sigan ahí en las redes sociales, en Facebook, por medio de pues de las distintas cuentas que tenemos, para que podamos estar en contacto, ¿no? Chido, pues muchas gracias a toda la banda, espero les haya latido el programa y bueno, nos despedimos, pásenla chido. Y bueno, pues este fue su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido. Y bueno, pues los dejamos con otra rolita más. Esta se llama... ¿cómo se llama? Espérenme tantito porque ya la tenía. La Gente. Creo que también es el... No me acuerdo si es el Duk Duks. No me acuerdo. Se llama La Gente. Ahorita les decimos quién es. Caminando voy solo por las calles, sin saber a dónde ir. Miro por doquier la gente pasar. Otros reirán, también otros suspirarán.